no nace de un trabajo en conjunto, o sea, nace, él nos ha recibido las propuestas, hemos charlado todo, pero en estas mesas de trabajo conjuntas no ha participado el director, porque en la última mesa que tuvimos de comisión se planteó de la necesidad que participaran las distintas partes, la dirección de comercio, que participara planificación, que participara desarrollo social, es decir, invitar a las distintas partes que representan al municipio y hacer un trabajo más integral y más conjunto. Bueno, esta tercera reunión que se tiene que dar, donde participen estas distintas partes, todavía no se ha dado esta tercera reunión. Y ahora sale el proyecto. Bueno, nosotros, estamos esperanzados, digamos, de que se nos haya escuchado. Vamos a ver si realmente se nos ha escuchado ahora cuando escuchemos el proyecto, de qué se trata. Y bueno, y luego en nuestra asamblea veremos, lo aprobaremos o no. Si lo aprobamos, bueno, seguiremos los pasos que tenemos que seguir con el municipio, y si no, tendremos que hacer un plan de lucha, ¿no? Bueno, por eso nosotros estamos convocando para que seamos testigos todos de qué se trata este proyecto. Mientras más oídos, más cabezas pensantes hay, creemos que puede salir lo mejor, ¿no? Un mejor resultado, una mejor solución para todos.